Emprendedor e-commerce, capítulo número 58. Tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a Emprendedor e-commerce, el podcast que cada sábado a las 8 en punto de la mañana hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo del comercio online, del mundo del e-commerce, y en el que contamos con invitados que nos explicarán cómo debemos de crear nuestra tienda online y cómo hacer para obtener ventas, sus trucos, sus técnicas, sus estrategias, y además conoceremos todas las herramientas que ellos utilizan. Y también tenemos emprendedores que nos explican sus historias y la problemática a la que se han enfrentado cuando han creado la suya propia y poder aprender de ellos. Hoy tenemos a Alex Otto de todoextreme.com, con el que veremos de dónde surgió la idea de esta tienda de móviles y de cómo se puede crear un e-commerce sin dejar tu trabajo, algo que la verdad es que es poco usual, pero que también debemos de tener presente. Pero antes déjame que te comente mis CTAs, mis call to actions. Por un lado, que tienes el mini formulario ese para, bueno, pues yo saber el número de oyentes que tiene el podcast, y lo encontrarás en tanto en emprendedoricomers.com/podcast como emprendedoricomers.com/blog. Ahí a mano derecha, en el sidebar derecho, encontrarás ese mini formulario en el que te pido solo el nombre y el primer apellido. Y el primer apellido es para distinguir, pues, si hay varios Josés, varios Antonios, varias Jessicas, varias, no sé, Marías, pues para poder diferenciaros. Básicamente es por eso, no es para nada más. Y si lo haces desde el dispositivo móvil, pues haces scroll y al final de todos los posts o al final de todos los podcasts, ahí encontrarás ese mini formulario. La verdad es que me está ayudando muchísimo, ya me está llegando muchísima información, y bueno, los oyentes que tengo, pues ahí los voy apuntando en un Excel y después haremos un recuento de todos. Muy contento de este mini formulario, de ese feedback que estoy obteniendo. Por otro lado, que tenemos ese sorteo en marcha. Vamos a sortear un acceso gratuito al curso de Guillermo Gascón sobre posicionamiento web, es decir, sobre SEO. ¿Y qué vas a aprender dentro de este curso? Pues vas a aprender los primeros pasos previos antes de lanzar un proyecto online. También conocerás los fundamentos básicos para que puedas optimizar tu sitio y Google adore tu página. Por otro lado, aprenderás la importancia de tener un contenido de calidad para el posicionamiento. Y por último, también aprenderás todo lo que tienes que conocer sobre el link building y sus diferentes usos. Recordarte que tienes tiempo hasta el 24 de abril y todo lo que tienes que hacer es entrar en la web, en Emprendedor e-commerce, te vas a la pestaña de sorteo y ahí tienes el formulario para rellenar. Y bueno, pues cruzar los dedos para tener suerte y poder tener acceso gratuito a ese curso de Guillermo Gascón. Por otro lado, tengo también que decirte que tenemos nuevo patrocinador y que a partir de ahora va a ser el que patrocinará todos los podcasts. Se trata de SiteGround, que es tu proveedor de hosting que cuenta con los dominios totalmente gratuitos. Tienen un soporte de 24 horas durante los 7 días de la semana. Además, es súper rápido. Puedes contactar con ellos en cualquier momento del día o de la noche. Están disponibles tanto por teléfono como por chat o incluso por un sistema de tickets. Y resuelven los tickets en 10 minutos y responden de inmediato en chat y teléfono. Eso te lo puedo asegurar porque lo he podido comprobar de mi propia mano. También, tienen rapidez en sus sitios web porque utilizan las últimas tecnologías y están siempre al día. El software instalado en sus servidores está optimizado para una mayor velocidad. También tiene una relación, vamos, calidad-precio inmejorable. Y en cuanto a seguridad en tu web, pues totalmente segura, porque desarrollan sus propias soluciones para proteger tu web de ataques maliciosos. Aíslan tu cuenta de las demás de una forma incomparable. Vaya que si estás pensando en crear un e-commerce y no sabes dónde alojar tu web, SiteGround es sin duda tu mejor proveedor. Si en cambio pues ya tienes tu propio proveedor de hosting, pero no acabas de estar contento por cualquier motivo, pues no te preocupes, porque los chicos de SiteGround te ofrecen la migración de forma gratuita y además te lo hacen todo ello sin que te tengas que preocupar por nada. Vaya que ahora es el momento de pasarte a SiteGround y tener una web súper rápida, y te dejo el enlace en las notas del programa para que puedas echarle un vistazo. Y ya por último, pues decirte que si quieres ponerte en contacto conmigo para aclarar cualquier duda, pues como siempre te digo, para sugerir incluso algún tema para próximos capítulos, incluso sugerir algún invitado que tú creas que puede ser interesante, o también si eres dueño de un e-commerce y quieres venir al programa a explicarnos tu experiencia, como es el caso de hoy, el caso de Aleix, pues puedes hacerlo mediante la pestaña de contactar en la web de Emprendedor e-commerce y rellenar el formulario y me pongo rápidamente en contacto contigo para poder comentar el tema. En fin, creo que no me olvido de nada, así que vamos con la noticia de la semana, que como no, está patrocinada por SiteGround. El año 2020 habrá más de 25.000 millones de dispositivos conectados generando más de 50 zettabytes. Data Center Dynamics Group, una plataforma global de información centrada exclusivamente en la industria del data center, reunió a más de 1.000 profesionales para analizar el presente y el futuro de los sectores de los centros de datos. En la inauguración, José Luis Fierrel, CEO de Data Center Dynamics Group para España y Latinoamérica, afirmó que para el año 2020 habrá más de 25.000 millones de dispositivos conectados generando más de 50 zettabytes. En cuanto al problema de la ciberseguridad, el CEO de Data Center Dynamics señaló, según el Ministerio del Interior, en 2016 se esperan más de 100.000 ciberataques, 300 contra infraestructuras críticas. El mercado de los centros de datos necesitan de personas cualificadas que sepan aplicar el protocolo en estos casos. Sin las medidas necesarias para hacer frente a los ciberataques, la transformación digital es una utopía. Sabemos que el 80% de los errores son de carácter humano. La concienciación de todos los miembros de la empresa y la formación y profesionalización de las personas responsables es el único camino para poder solucionar esta situación. El 70% de las grandes empresas se encuentran en una fase temprana de adopción de una estrategia de centros de datos, pero para finales del 2020, uno de cada tres CEOs tendrán a el data center en el centro de su estrategia corporativa. Bueno, y ahora sí, después de toda esta introducción, voy a dar paso al invitado que tenemos hoy en el programa. Como siempre te digo, espero que disfrutes y que sea de tu agrado. Tell me where you are. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros otro caso de éxito. Lo vamos a hacer de la mano de Aleix Otto, que es CEO y fundador de totextreme.com, no sé si lo habré dicho bien, que es una tienda de móviles chinos. Nos va a explicar su caso de éxito y de bien seguro que nos va a sorprender. Aleix, muchas gracias por estar en Emprendedor e-commerce y compartir tu experiencia con todos nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Xavi. Bueno, pues todo un placer estar contigo y a ver qué nos traes. Igual, encantado de poder participar en tu podcast, ya que soy seguidor casi desde el primer capítulo. Muy bien, muchas gracias. Tengo que decir que Aleix es uno de los oyentes que se puso en contacto conmigo a través del formulario de contacto para decirme, oye, que yo tengo una tienda online y quiero explicar y quiero aportar contenido a tu podcast. Y así lo hizo y bueno, pues nada, nos hemos puesto en contacto, hemos encontrado un día y la verdad es que, bueno, pues vamos a escuchar a ver qué nos traes. Perfecto. Para empezar, ¿qué es totextreme.com? Bueno, totextreme.com es una tienda online de venta de móviles importados de China. Trabajamos en marcas que casi ya sabemos que todo se fabrica en China, pero fabricación y diseño desde China. Lo importamos desde China, aquí lo testeamos, lo comprobamos, lo actualizamos con las actualizaciones para español y multidioma y a disposición para la venta online. O sea que no tiene nada que ver con los móviles que encontramos aquí de las típicas marcas de Samsung, de LG, de iPhones, nada. No, en realidad nada que ver, ¿no? En realidad todos incluyen Android también, pero son marcas que casi al usuario mucha gente no las conoce, pero que se está haciendo un hueco en el mercado increíble y están muy buscadas porque ya no premian el precio, sino su calidad, que están hay móviles que están entre los mejores del mundo. Ajá, perfecto. Explícanos un poco cómo surgió esa idea. Bueno, empezó así casi, diríamos, como un juego. A mí siempre me ha apasionado la tecnología, los móviles, siempre quería tener el último móvil. Bueno, cositas así. Al final, mi padre se quedó sin móvil y cansado de lo típico de la operadora que te hace firmar 2 años de permanencia, pues le dije, mira, pues podíamos comprar un móvil a China porque hay páginas y los venden y lo podíamos probar. Bueno, va, venga, lo probamos. Compré un móvil, pareció, resultó muy bien, era muy bonito, muy barato también en ese momento. Total que en mi caso luego mi suegra se animó, otros animó amigos también y bueno, al final digo, uy, esto parece que al final la gente me pedía. ¿Aquí qué pasa? Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay un nicho de mercado que tengo que investigar, a ver, ¿no? Sí, aparte siempre he buscado hacer alguna cosilla, aparte de trabajar, pues siempre me ha gustado por intentar hacer un blog o vender algo así como segunda mano o cosas así. Y al final la rueda se hizo tan grande que un día recibí una llamada de Madrid pidiéndome 4 móviles. Y digo, no puede ser. O sea, no conozco a nadie de Madrid, yo soy de Lleida, he vendido a mis amigos, pero esto se está haciendo demasiado grande ya. Y entonces cuando pensé, mira, pues vamos, lo probamos e intentamos montar una tienda online y probamos de vender esos teléfonos de importación que aún en ese momento aún no estaba evolucionado el mercado. Ajá. Y así empezó todo. Ajá, perfecto. Cuando decidiste crear la tienda online, ¿hiciste todo un plan de negocio? ¿Lo tenías todo en mente? ¿Cómo fue un poco el tema? Yo no hice ningún plan de negocio ni hice nada. Me tiré de cabeza, vi la oportunidad, vi que había demanda, la gente estaba contenta y me tiré de cabeza. Empecé con una plataforma de esas que ya lo tienen todo preparado. Ajá, perfecto. Y bueno, y ahí empecé, me lo hice todo yo, no conocía a nadie de e-commerce, ni de SEO, ni de marketing, nada. E hice la web como pude, me inventé el logo también como pude, porque tampoco domino el diseño. Bueno, y así empezó. Bueno, como podéis ver, es un claro ejemplo de que a veces no hay que ser un especialista en e-commerce para abrir una tienda online, ni hay que buscar un nicho de mercado concreto, ni hay que pasar por hacer un plan de negocios, ni nada. A veces, pues bueno, estirarse un poquito a la piscina y ir viendo cómo va saliendo el tema. ¿Cómo financiaste la puesta en marcha de la tienda online y con qué presupuesto la lanzaste o con qué presupuesto disponías tú para crear esa tienda online? Bueno, con mi mujer teníamos unos ahorros y bueno, pues le dije que si podía coger esos ahorros, que si cuando iría bien yo... Que eran para invertir, que no eran para gastar por ahí, era para hacer una pequeña inversión, ¿no? Correcto, que yo veía futuro, que lo veía muy claro, teníamos un producto, era algo, digamos, algo específico, que mucha gente no se atrevía. Ahora parece que la gente se atreve más a comprar online y sobre todo comprar en China, pero en ese momento, 3 años atrás, AliExpress aún no existía o existía poco. Uh-huh. Había otras webs que casi la gente no conocía y digo, pues mira, creo que tengo el producto y podemos lanzar. Total que cogí unos ahorros, en este caso eran 7.500 euros. Uh-huh. Hicimos, bueno, al principio solo invertimos 1.000 euros, en principio luego íbamos creciendo y lo que íbamos sacando de beneficio cogí algo más de ahorros y lo vamos invirtiendo porque veíamos que las ventas aumentaban. En total fueron unos 7.000 euros más o menos de ahorro que en un año los volví a nuestra cuenta en común porque ya los habíamos recuperado. Perfecto. Supongo que como al principio, cuando uno empieza con el mundo emprendedor, monta un negocio, pues empieza a cometer varios errores, ¿no? ¿Qué errores cometiste y cómo los has ido solucionando? Uf, un montón. Errores he cometido, pero uf, una cantidad terrible, pero cada error me ha aportado para aprender algo y para saber que luego no debo cometer el error. Errores, yo creo que mi principal error al principio era todo asumirlo yo. Uh-huh. Quería solo asumirlo yo y no implicar a nadie porque era un proyecto que había iniciado yo y no quería involucrar tanto si salía bien o en este caso si salía mal, involucrar a otra gente. Ajá. O a mi mujer o incluso a mi familia, liarles con cosas que era un negocio que había empezado yo. Ajá. Y un error era este, que quería hacerlo todo yo, que luego más adelante me di cuenta que no, Otro rol principal para mí en este caso fue empezar con una web que lo tenías todo preparado. Vi que eso no es lo que yo quería. Yo no necesitaba cosas que eso estaba estandarizado y no me podía salir de allí. Es y un poco... básicamente esto, sobre todo el querer hacerlo todo yo y empezar con una web estandarizada, es lo que más me penalizó al principio. Basándonos en esto, actualmente supongo que habrás cambiado. ¿Con qué software, con CMS está hecha la tienda online? O... Estamos con PrestaShop. Con PrestaShop, ajá, perfecto. Vale, pues ¿qué campaña de marketing fue un poco, si es que hicisteis alguna campaña de marketing, la que catapultó la tienda, la que dijisteis, bueno, pues a partir de esta acción que hemos hecho, a través de redes sociales, a través de AdWords, no sé, visteis que empezabais a tener más ventas? No ha habido una, digamos, una campaña o un que nos haya hecho catapultar la tienda hacia el éxito. Correcto. No es una campaña exactamente. Lo que primamos nosotros, mi idea principal era dar el mejor servicio posible. Era como si yo quisiera ser yo quería dar el mejor servicio. Lo que quiero es que cuando yo me atiendan lo mejor posible, o que se pongan en mi lugar en este caso. Y esta era mi idea principal, que por suerte aún la podemos seguir, y esto lo que nos hizo que el boca a oreja ayudara muchísimo. Sí que luego más adelante, con un poquito de inversión, una cosa que nos ha ido muy bien es una página de comparador de móviles. Nosotros veíamos que la gente que nos compraba móviles estaba encantada, nos daba mucho feedback, nos llamaba incluso para decirnos qué bien lo hacéis, encantado. Pero veíamos que teníamos los mejores precios en diferencia con la competencia, pero que no estamos casi vendiendo. Y digo, ¿dónde está el problema? O sea, tenemos los mejores precios o muy buenos precios, tenemos, la gente está encantada con el mismo producto, ¿qué pasa? Entonces nos pusimos en un comparador de móviles, una web que compara precios de todos los móviles. Y aquí es, yo creo, es donde nosotros sí vimos realmente aumentado las ventas. Junto también con que también han montado últimamente, lo estamos haciendo, nos ha ido muy bien, es Facebook Ads. Campañas de Facebook Ads. Sí. ¿Cuántos sois ahora actualmente llevando la tienda online? Bueno, estamos somos cuatro, cada uno tiene su función y vamos colaborando, sí, cada uno tiene su función y es una cosa de lo que más me siento orgulloso, de ir formando. Aún nos falta terminar de formar, pero formar un equipo, creo que a todo el mundo se lo recomiendo, que cuando puedan intenten. En este caso yo empecé con sin pagar nada, la gente me ayudaba y al final creo que es lo mejor. Bueno, es el trabajo colaborativo un poco, ¿no? Sí, al final tienes que ayudar de tu padre, de tu mujer, de un amigo. Tienes que ir buscando, ir rascando por todos lados, porque al principio ya sabemos lo que es emprender, montar un negocio, que todos son que tienes que pagar y pagar y pagar, y bueno, tienes que ir buscando, pues eso, amigos, conocidos, que sepan uno hacer una cosa, otro hacer otra cosa, y poco a poco ir montando, ¿no? Al final, sí, yo creo que es lo mejor, y al final nosotros, yo no es que haya buscado a alguien, sino es que sin querer van saliendo, uy, este entiende de SEO, uy, este entiende de PrestaShop, y uy, este entiende de reparación de móviles, y al final sin querer vas haciendo un equipo y la verdad que he tenido mucha suerte. Perfecto, me has comentado antes de empezar con la entrevista, que estábamos fuera de micrófono, que bueno, tú actualmente tienes tu trabajo y estás llevando la tienda online también. Sí, es eso. Yo tengo como tú, tengo mujer, bueno, tú tienes dos, yo tengo una niña pequeña, y bueno, cuando empecé esto no la tenía, pero bueno, tampoco daba su fruto para poder sacar nada. Entonces, como era mi pasión, pues claro, lógicamente yo no tenía trabajo, yo llevo 10 años trabajando en el mismo sitio, soy un afortunado, creo que estoy bien pagado, me gusta mi faena. Pero la verdad es que esto de emprender es como un sueño, como algo especial, y como si criaras un hijo. Y la verdad que bueno... O sea, que es una cosa que recomendarías a todo el mundo que tiene esa espinita de decir quiero emprender. Sí, lógicamente. A ver, yo digo siempre una cosa. Yo, aparte de trabajar, como bien dices, tengo la web. Yo sé que cuando salgo de trabajo, yo a los 5 minutos ya no me acuerdo nada de lo que he hecho ni quiero recordarlo. Y hasta que no vuelvo mañana otra vez, ya vuelvo a estar 100%. La web es distinto en mi caso, al tener tu empresa, todo siempre estás pensando. Cualquier cartel que ves, cualquier entrevista que oyes, cualquier imagen que oyes, siempre intentas buscarle algo positivo para tu empresa. Rápidamente lo enlazas con lo tuyo. Correcto, nunca desconectas, pero creo que es apasionante y la experiencia para mí es brutal. Bueno, también hay que tener en cuenta que también hay que dedicarle un poquito de tiempo a la familia y a los niños. No todo es trabajar, por mucho que uno emprenda. Lo que he hecho es planificarme unos horarios dentro de mi trabajo y levantarme muy pronto como tú para hacer las cosas que mi equipo no hace o aún no he delegado. Perfecto. Volviendo otra vez a la tienda online, ¿de cuántas ventas estamos hablando mensualmente? Bueno, por pedidos es verdad que depende mucho depende mucho de la estación del año. Es decir, en Navidades se catapulta. Se dispara, vamos. Muchísimo y luego baja un poquito. Pero bueno, estamos a una media de unos 200 pedidos mensuales. Wow, muy bien, muy bien. Y al principio, claro, teníais que buscar, supongo que todos los proveedores eran chinos. ¿Cómo fue esa búsqueda de los proveedores? ¿Fuisteis para China? ¿Desde aquí contactasteis con ellos? Además, el riesgo de unos productos, unos proveedores que no conocéis, no sé, ¿cómo fue eso? Pues la verdad, como te digo, todo empezó con... compré los móviles en una página web. Uh-huh. Y luego ya empecé a buscar como distribuidores de móviles en China. Y bueno, encontré uno, lo probé, compré dos móviles. Por desgracia me llegaron unos auriculares, o sea que pedí 600 euros y me llegaron unos auriculares de 2 euros. Pero todo esto no me rendí, quería seguir adelante y luego ya la segunda oportunidad, ya invertí bastante más y por suerte tuve suerte y encontré un distribuidor y muy contento, la verdad. Y la verdad, hemos seguido así con este distribuidor, cambiamos durante un tiempo por otro distribuidor, no nos entendíamos con la comercial que tenía. Uh-huh. Bueno, las cosas ya sabes que no sabes cómo viene, como el equipo, que conocí a un chico de mi ciudad, que él también tiene una empresa, uh-huh. Tiene una empresa de que hacen trajes a medida, y bueno, él había estado viviendo en Shanghái, me propuso casi sin conocernos de ir a Shanghái para que conociera yo a mis proveedores. Uh-huh. Y nos fuimos a China, así sin casi conocernos, nos fuimos a conocer los proveedores. Esto fue en septiembre, o sea que ya la web ya lleva 2 años y la verdad que también nos ha ido muy muy muy bien poder conocer a los proveedores y tancar y cerrar los tratos. Uh-huh. ¿Con cuántos productos cuentas a día de hoy? Uy, pues... Más o menos, para hacernos una idea del volumen de estocaje que tenéis. Bueno, hemos reducido un poco porque esto, pero creo que estamos sobre unos 350 artículos en la web. Uh-huh. ¿Y todos los tenéis en stock o cómo, sí. ¿Cómo gestionáis todo esto, el tema del stock? Siempre lo hemos tenido siempre en stock. Era, uh-huh. Para mí era... una cosa muy principal para mí, tenerlo todo, yo gestionar qué había, qué no había. En caso de los móviles, para mí es una cosa muy especial porque tienes que comprobarlos, que funcionen, testearlos, para cuando al final le llegue al cliente final, saber que cuando le llegue el teléfono no va a tener un problema, no vamos a tener un problema. Uh-huh. Entonces, no todo lo que tenemos lo tenemos en stock. Uh-huh. Y a nivel logístico, lo que es la entrega al cliente, ¿con qué problemas te has enfrentado y cómo los has ido solucionando? Pues logístico, empecé a trabajar con una empresa de transportes y con mucha, la verdad que nos ha ido muy bien. En principio no teníamos muchos problemas de transporte, alternábamos entre entrega entre 24 y 72 horas. Uh-huh. Depende, el cliente podía elegir, ahora solo trabajamos en 24, queremos dar el servicio más rápido posible, sabemos que somos todos un poco ansias y cuando se nos estropea el móvil lo queremos ya, y si fuera con 2 horas mejor, y al final solo trabajamos en 24 horas. Y problemas que hemos tenido, pues los estamos teniendo más ahora últimamente, pocos por cierto, pero como parece que ser que la empresa, la web es un poquito más conocida, pues nos han desaparecido algún teléfono entre trayecto y trayecto. Por suerte, muy poquitos, pero bueno, es el único problema en principio que hemos tenido logístico. ¿Trabajáis solo a nivel nacional o a nivel internacional, europeo? Bueno, estamos trabajando casi diariamente o semanalmente, enviamos España y Portugal. Estamos trabajando bastante Portugal. Hemos abierto ahora mismo Canarias, hasta ahora no enviamos a Canarias, parece que Canarias estén como olvidados. Bueno, ahí el problema que se enfrenta uno son los portes, ¿no? A veces, más que no querer trabajar, aunque forme parte de España, pero ahí tienes un problema con las aduanas, los portes que son muchos, se disparan muchísimo. Sí, al final ahora estamos también trabajando con eso y la verdad no... Hemos estudiado un poco cómo hacerlo de una manera fácil, lo hemos integrado en la web y ahora parece que, bueno, desde Canarias ya nos pueden hacer un pedido automáticamente a la web sin tener que nosotros hablar con el cliente, tramitar la aduana, se tramita todo automáticamente y ya está. Y para el cliente es mucho más cómodo y la verdad que más barato. ¿Y cómo lo habéis hecho esto? Bueno, pues parece que salió una ley que el tema del DUA, parece que es una ley que antes tenías que pagar 23 euros, luego allí tienen que gestionar las aduanas. Ahora han sacado una ley que ya no, escribiendo un código en la factura que envíes con el paquete, el importe ya no es 26 euros, sino que es 6. Entonces lo integramos en el carro de compra, que los 6 euros ya lo integran en el carro de compra. La venta se realiza, el cliente, compramos un módulo de prestación para poderlo hacer así. El cliente ya lo compra en Canarias sin IVA, con lo cual cuando le llega a la aduana de Canarias le llaman, le dicen si está de acuerdo con el pago que tiene que hacer de aduanas y se lo entregan. Está en un plazo más o menos de 48 o 72 horas. Perfecto. ¿Tenéis intención de abrir mercado fuera de España, Portugal y Canarias? Sí, bueno, hemos vendido... Poco a poco, ¿no? Hemos vendido algún teléfono por Europa, poquito. Hemos vendido alguno en Alemania, Holanda, Francia e Italia, pero muy poquitas unidades. No tenemos aún la web en inglés. No sé cómo nos han conocido, pero bueno, hemos vendido alguno y la idea es traducir la web en inglés y poder expandirnos un poco, porque la logística, la verdad es que la logística por Europa ya la tenemos preparada, lo único que nos falta es eso, todo está preparado, pero nos falta dar el paso a la traducción de la página y lanzarse. Correcto, hemos recibido pedidos desde Europa, pero claro, no está preparado en inglés, la logística sí, pero el idioma aún no. ¿Y disponéis de tienda física actualmente o no? No, tenemos solo tienda online. Creemos que lo que buscamos nosotros en principio es dar el trato de una tienda física como de barrio, digamos, pero siendo una tienda online. Sí que hemos trabajado con tiendas asociadas, es decir, nosotros le hemos prestado teléfonos y para la gente que al final... no se fía mucho de comprar por internet, pues sí que ha podido ir a la tienda física. Pero bueno, últimamente hemos hecho un cambio de pagos, hemos facilitado aún más las cosas y parece ser que la tienda asociada se va a eliminar un poco, porque, por ejemplo, en este caso no tenemos un pago nosotros que somos, creo, de los pioneros, que no vas a pagar el móvil hasta 7 días después de haberlo recibido. Es decir, tú vas a tener te vamos a enviar el móvil, lo vas a tener 7 días en tus manos y antes de pagarlo. Entonces esto parece que da una confianza aún más de lo que te pueden dar otras webs. Perfecto, sí, claro. Y aparte de traducir la página web en inglés y abrir fronteras, ¿qué planes o retos futuros tienes previstos? Ampliar el equipo. Se queda corto, ¿no? Sí, más que nada porque una cosa que yo intento aconsejar a la gente es siempre, como te mueves por el mundillo, al final siempre conoces de una tienda, de otra, y supongo que te pasará a ti. Sí. Al final lo que yo intento siempre dar consejo es que lo que queremos la gente, yo ya me cuento como comprador, ya no lo hablo como vendedor. Uh-huh. Queremos una atención personalizada. Y parece ser que últimamente lo que hacen las tiendas es, si me llaman mucho, pongo un 902. Y si ya me llaman mucho, ya quito el teléfono. Nosotros lo que queremos y lo que recomiendo a todo el mundo, es que atiendan a la gente. O sea, yo me encanta llamar por teléfono, preguntar, que me atiendan. Y eso me da una seguridad increíble. Y al final creemos que es lo que tenemos que hacer, que es lo que hacemos nosotros, y yo lo recomiendo a todo el mundo, que dentro de lo que pueda es esto. Y ampliar el equipo, más que nada, decía por eso, por mejorar aún más la atención. La atención y al cliente. Nuestra idea. Correcto. Y nuestra idea es también el que no llama y se conecta a nuestro chat, que sea inmediato. O si nos abre un ticket, que sea casi respuesta inmediata. Esto uh-huh. es uno de los pasos más importantes que me gustaría hacer ahora mismo. Tirar hacia adelante. Sí, luego respecto a esto del 902, yo a veces cuando veo alguna tienda online que para llamar ya tienes el 902, ya te echa para atrás. Dices, tengo que llamar un 902, ¿por qué no me lo ponen más fácil, no? ¿Por qué no un 900 o un simple, si es de Barcelona, un 93, si es de Madrid, un 91? No queramos ganar dinero con todo lo que tenemos. Correcto, es nuestra idea. Nosotros tenemos un UST3, que es el prefijo de Lleida, y creemos que es esto. Perfecto. ¿Cómo ves el sector del e-commerce actualmente y en un futuro para los que ya estáis metidos en este modelo de negocio? Pues yo lo veo muy bien. La verdad, yo como usuario, como comprador, me encanta comprar por internet. Me encanta, es como yo es como un vicio. Siempre que puedo hacer vicio, una compra por internet. Vicio y peligroso, ¿eh? Sí, sí. Siempre que puedo hacer una compra por internet, siempre la hago. No sé por qué. También es verdad que me gusta comprar en otras páginas para saber cómo trabajan, cómo lo gestionan. Pero siempre que puedo, intento comprar por internet. Me gusta, y la verdad, yo creo que es lo más cómodo que hay. Tú haces una compra por internet, lo puedes pagar con PayPal o con la tarjeta, y en 24 uh-huh. horas te lo traen a casa. Y yo lo encuentro fantástico. Yo creo que es un sector que está creciendo, que va a crecer más, y bueno, y es muy fácil para todo el mundo. Y para los que quieren empezar, porque la verdad es que hoy en día se vende absolutamente de todo online, ¿crees que queda aún algún nicho donde poder meterse por ahí, meter cabeza? Siempre hay ideas innovadoras y siempre hay otras ideas. Yo lo que aconsejo es, mi consejo personal, porque a mí me ha funcionado, es si ellos tienen una idea, que se lancen. Que muchas veces he escuchado como entrevistas y por ejemplo, creo que en un podcast anterior decían, hay gente que tarda mucho tiempo en hacer planes de empresa, y al final Correcto. Parece que... Y la idea al final es, si tienen una idea, que sí, que lo estudien un poco, pero que tampoco se estén un año para hacer un plan de empresa. Sí, para comprobar que todos los números van a salir, que puede ser viable, y cuando vas realmente a lanzar la tienda dices, bueno, pues si ya este producto ya lo han sacado 20.000, o ya lo han hecho de esta forma que quería hacerlo, o ya no sirve, o ya no vale el plan de negocio que había montado, porque llevas tanto tiempo haciéndolo que bueno, y el tema de las tiendas online cada vez está cambiando tanto que te tienes que ir adaptando. Entonces es pequeño estudio, yo siempre lo que recomiendo es hacer un pequeño estudio, porque básicamente tienes que ver la viabilidad de esa tienda, si puede ser viable o no, si puede haber mercado, y rápidamente ya lanzarse. Sí, correcto. Y no sé si quedan huecos en el mercado, supongo que sí, pero un consejo que yo intentaría dar es, si tienes una idea, no hace falta que sea la primera idea del mundo. Nosotros no fuimos la primera página en vender teléfonos chinos. Había gente más antigua, pero la idea es, intenta ser el mejor. Uh-huh. Intenta ser el mejor en tu sector, y seguro que funcionará. Hablando de esto, ¿tenéis competencia? Mucha competencia competencia, y competencia, bueno, ya, muy ya, potente. Ya no solo la competencia que pueda haber con los teléfonos de, ya no te hablo de las marcas conocidas aquí en España, sino de lo que es los móviles chinos con marcas chinas. Sí, mucha competencia. Ahí está, yo creo que el mercado está muy, muy, muy ocupado, pero yo creo que hay mucha competencia muy potente con inversores detrás, uh-huh. pero al final es lo que te digo, al final te tienes que diferenciar por cositas, y creo que nosotros nos estamos diferenciando. Hay mucha competencia, sí, mucha competencia. Bueno, pues aquí tenéis un claro ejemplo de alguien que ha montado una tienda online con competencia y que se ha hecho un huequecito nichecito ahí, en ese nicho del tema de los móviles, ¿no? ¿Dónde, ya para finalizar, dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar totextreme.com? Pues tal como bien dices tú, en nuestra web totextreme.com, en redes sociales, Twitter @totextreme, en Facebook totextreme.com. Ajá. Y creo que ya está. Perfecto, Aleix. Pues oye, ha sido todo un placer compartir tu historia como emprendedor de una tienda online con esas marcas que para mí la verdad es que eran desconocidas. Yo no las conocía. Yo cuando te pusiste en contacto conmigo entré en tu web y la verdad es que no conocía ninguna marca, ¿no? Y bueno, pues los que estamos a este otro lado del planeta, básicamente, yo ya te digo que no los conocía. Y como podéis ver, con esfuerzo y perseverancia se puede vender por internet cualquier producto o cualquier servicio. Como dice Aleix, pues intentar siempre diferenciarse. Aleix, un placer, muchas gracias por estar aquí en el programa como invitado. Muchas gracias a vosotros y felicidades por el podcast, que la verdad es muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos vosotros, pues ya sabéis, muchísimas, pero que muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome. Y recordar de dar, pues bueno, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos me gustas en iVoox, que la verdad es que me hacéis súper feliz cuando lo veo y cuando leo esos comentarios. Y con ese pequeño gesto dais a conocer este podcast a todos aquellos interesados en el mundo del comercio online. También recuerda de entrar en la web y rellenar ese mini formulario de oyente con el que me vais a hacer ese gran favor. Y nada más, espero que haya sido interesante. Creo que aprender de otros emprendedores es una fuente enriquecedora para todo aquel que está empezando. Y nos reencontramos el próximo sábado con otro interesante invitado. Que pases un feliz fin de semana y una semana aún mejor. Y nos escuchamos el sábado que viene. Hasta entonces, adiós.